con un pie afuera del planeta, con la madurez de una carpeta, gastará el deseo en chupetines o tal vez algo peor. Como bandera sinceridad, planificando lo que nunca va a pasar, yo te sigo hasta donde me den los pies, pero no me saques tanta distancia. No te amo, pero puedo quererte bien en este mundo que es tan austero. Y cuando te vas, y cuando te vas, y cuando te vas. Yo te sigo hasta donde me den los pies, pero no me saques tanta distancia. No te amo, pero puedo quererte bien en este mundo que está austero. Y cuando te vas, y cuando te vas, y cuando te vas. Te miro el culo, te miro el culo, te miro el culo.